en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta. Arrancamos nueva semana, estrenamos el lunes 28 de noviembre de 2022 con fútbol, mucho fútbol en pleno mundial, pero sin liga en primera división. Con un Elche Club de Fútbol que ya se encuentra de estas de pretemporada con su nuevo entrenador Pablo Machín. Y con novedades que te contamos ya en esta nueva edición de Elche en Punta. Te saludamos como siempre desde la radio, desde el 101.4, desde Teleelch, Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis en Teleelch cada día o desde cualquier parte del mundo a través de nuestra web teleelch.es o nuestra app gratuita. La plantilla del Elche ya trabaja desde ayer domingo en Oliva con Lautaro Blanco, pero sin Fede Fernández y Javier Pastor. Estos dos últimos no han viajado. El club les abre directamente la puerta de salida y serán las primeras bajas del mercado invernal. Mientras que la primera alta es la de Lautaro Blanco, que eso sí, no podrá debutar hasta el 1 de enero, que es cuando se abre la ventana invernal. Un Lautaro Blanco que mandaba este mensaje de bienvenida a su llegada a Elche. Hola, franjiverdes, ya estoy aquí. La verdad que es muy lindo estadio y no veo la hora de jugar ante ustedes. Mucho Elche. Lautaro Blanco, prometedor lateral zurdo de largo recorrido de 23 años, que es ídolo en Rosario Central. Incluso llegó a ser capitán, despedido con honores y que ojalá sea el nuevo Johan Mojica. Ese lateral de largo recorrido, como le gusta jugar a Pablo Machín. Ayer primer entrenamiento, hoy doble sesión. Y entre esos 29 jugadores que se ha llevado Pablo Machín, 23 profesionales más 6 canteranos, no están ni Javier Pastore ni Fede Fernández, que ya se han despedido de sus compañeros y que no seguirán en la entidad blanquiverde. Se abren así dos fichas libres, en cuanto el club lo haga oficial, para firmar como mínimo un defensa central y también un centrocampista de corte ofensivo. Y tiene pinta de que no serán los últimos ni los únicos en dejar hueco, en marcharse. Por su parte, la Federación de Peñas ha publicado sus actividades para celebrar el centenario del Elche Club de Fútbol. La agrupación de aficionados franjiverdes llevará a cabo muchos actos durante todo el 2023 para conmemorar los 100 años de vida del conjunto ilicitano. Y el próximo miércoles 7 de diciembre se presenta el libro documental con la historia de las Peñas del Elche, escrito por Carlos San José, primer presidente de la Federación de Peñas del Elche, aprovechando precisamente la efeméride del centenario. Todo te lo contamos aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. ¿Sabes qué? El otro día salgo de casa... Y te dejaste las llaves. No, ¿qué va? Te caíste. No. Te encontraste a tu ex. Que no. Si eres impaciente, es tu momento. Ahora con Click and Go te llevas tu SEAT con entrega inmediata y ventajas exclusivas. Así que date prisa. Infórmate ya en nuestro concesionario. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. 19, 20, 21. ¡Bomba! Hola amigos, llega el Black Friday a Tiendas Anticrisis El Castor. Del 21 al 27 de noviembre van a explotar todas las bombas. Los precios bomba del Black Friday están en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¡Oh, oh, oh! Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta. De Ciclo Sansano te garantizan el mejor servicio postventa, rápido, eficaz y profesional. Bicis de montaña, bicis eléctricas, bicis de carretera, complementos y equipaciones para hacer o para hacerte el mejor regalo esta Navidad. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3, Elche. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. En una semana y en unas semanas especiales porque estamos con plena fiebre mundialista. Ayer la selección española empató a uno frente a Alemania. No fue el mejor partido, desde luego, bajo mi punto de vista, fue mucho más divertido el 7-0 contra Costa Rica, sobre todo una grandísima primera parte, pero ayer era una, bueno, un examen de nota, una prueba exigente para ver, para medir el verdadero nivel de la selección española ante una Alemania que no es lo que ha sido en otras citas mundialistas. De hecho, ahí lleva en su camiseta las cuatro estrellas. Es tras Brasil pentacampeona, Alemania la segunda que más estrellas y que más mundiales ha ganado. Pero, desde luego, viendo los primeros dos partidos de Alemania y ayer el de España, donde se la jugaba y no podía perder, no parece una Alemania candidata al título. Pero bueno, esto nunca se sabe. A veces hemos vivido Eurocopas y Mundiales donde ha ganado quizás el que menos podías esperar. Pero bueno, dicho esto, la selección española, que ayer yo creo que hizo un partido serio, teniendo en cuenta la potencia del rival, fue muy táctico, intentando tener el máximo el balón para no cometer errores, y seguramente tras el gol de Morata, pues quizás se confió o quiso conservar, y al final llegó el gol del empate, pues que le da a las dos selecciones la posibilidad de depender de sí misma, sobre todo España, que está claro que depende de sí misma, es la que más depende de sí misma, sí o sí, porque le vale prácticamente cualquier resultado para clasificarse. Una victoria le da la clasificación y el liderato para evitar al segundo, perdón, para evitar al primero del grupo F. De todas formas, ya no sabes si es mejor el primero enfrentarte a quedar primero o quedar segundo, porque si te quedas primero y eliminas al que te toque al segundo en octavos de final del grupo F, te tocaría en teoría Brasil como primera de grupo. Pero bueno, más allá de hacer cálculos y matemáticas, España, si gana a Japón, se clasifica y además como primera de grupo. Si empata, pues también se clasifica, pero podría ser segunda. E incluso perdiendo podría pasar si Alemania y Costa Rica empatan o si los alemanes ganan pero no golean. a los de Costa Rica, pero podría darse el hecho de que España perdiendo quedase fuera. Así que lo que esperamos es que haga los deberes, que gane, que se fije en sí misma y no en los cruces. Y bueno, pues ese partido contra Japón el próximo jueves a las 8 de la tarde, en el que todos estaremos pendientes. Por eso digo que semana mundialista o semanas mundialistas, mes mundialista, que al Elche Club de Fútbol pues le está viniendo bien este parón realmente atípico y extraordinario. Jamás en la historia se había producido el que un mundial se jugase en esta época del año fría para nosotros, calurosa para los catarís y en definitiva para los árabes. Pero al equipo que peor lo estaba haciendo en Primera División le viene, yo creo que muy bien. Es al que mejor le viene este parón para cambiar el chip, para resetear, para limpiar la mente con entrenador nuevo que se ha hecho cargo desde el principio del parón. Un Pablo Machín que ya tiene a sus jugadores concentrados allí en Oliva. Allí tiene a 29 jugadores, 23 del primer plantel. Quedaba una ficha libre que ocupa Lautaro Blanco, que llegaba el sábado por la tarde a nuestra ciudad, que era presentado al técnico, a sus compañeros, y que se subía al autobús para viajar hasta la localidad valenciana de Oliva y ayer ya hacer el primer entrenamiento y esta mañana el segundo. Y Lautaro Blanco ya es uno más, un Lautaro Blanco que viene con el bagaje de a sus 23 años ser ídolo en Rosario Central, equipo de la Primera División Argentina, y uno de los laterales zurdos más prometedores del fútbol argentino. Eso sí, es bueno que ya esté aquí para empaparse de lo que quiere Pablo Machín, para adaptarse, pero no podrá jugar hasta el 1 de enero, es decir, hasta que se abra la puerta el mercado invernal. No podrá jugar hasta, como digo, enero. No podrá jugar frente al Guadalajara el 20 de diciembre, el partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, y tampoco podrá hacerlo contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano el jueves, Día de la Virgen, aquí fiesta local, 29 de diciembre a las 9:30 de la noche. 23 profesionales más 6 canteranos, ahora comentamos quiénes son. Entre ellos no está Rodrigo Mendoza, el internacional juvenil recién renovado hasta 2026 porque arrastraba molestias y no iba a hacer el trabajo que tenía que hacer, por tanto se ha quedado en casa. Y tampoco están Javier Pastore y Fede Fernández. El primero, uno de los fichajes más decepcionantes en la historia del Elche. ¿Por qué? Por expectativas y por rendimiento. Ha sido un muy gran jugador, pero en el Elche ha venido físicamente muy tocado y cada vez que ha forzado para poder contar con él, se ha vuelto a romper. En la Liga Española no puede jugar Javier Pastore, ni siquiera en un club pues que sus aspiraciones son la permanencia, como el Elche Club de Fútbol, ni que decir tiene que en otro de mayores aspiraciones, donde hay que jugar cada tres días, mucho menos. Por tanto, se convierte en uno de esos fichajes en la historia, digamos, fallidos, que más expectativas había generado, que más dinero ha cobrado, porque el minuto jugado le habrá salido carísimo al Elche Club de Fútbol, y por desgracia para él, porque sí que tengo constancia de que es un chico que lo ha intentado, pero que no le da el físico para poder jugar en esta liga. Y el otro es Fede Fernández, este todavía diría que más sorprendente, porque que el Elche necesitaba un central lo sabían todos, y me imagino que Cristian Bragarnic, que está apoyando a la selección de Argentina en el Mundial de Qatar, imagino que también lo sabría. En el año del centenario, en el año en el que más tiempo ha tenido para planificar una plantilla y para fichar jugadores, recordemos, desde casi mitad de mayo hasta el 1 de septiembre, casi 3 meses y medio para firmar, y el puesto que más importancia tenía, un defensa central, lo ficha el 31 de agosto, el último día, última hora, a un jugador que estaba fuera de punto. Fede Fernández, que con mucha voluntad también lo ha intentado, que llevaba ya también tiempo sin poder competir por las lesiones, que había estado 8 años en la Premier, que se desvincula del Newcastle porque allí no estaba jugando y se le ficha, insisto, a última hora en el último minuto, y que juega un solo partido y se rompe. Y que también, como Pastore, lo ha intentado, pero no le da. La culpa, evidentemente, no es, en este caso, de Fede Fernández. Lo de Pastore se le puede pasar. O sea, lo podemos dar, no voy a decir como bueno, lo vamos como malísimo porque ha sido uno de los fichajes menos rentables en la historia del club, teniendo en cuenta la superficha que ha tenido Javier Pastore, sobre todo el año pasado, de más de 2 millones de euros para lo que ha jugado. Y encima renueva gracias a un partido en el que ya no hay nada en juego. Eso se llama colársela por la escuadra a un propietario que se supone que entiende de fútbol. Pero se puede hasta entender. No sé si llamarlo capricho, pero era una oportunidad de mercado, traer a un gran jugador que si sale bien te puede dar pues alguna tarde de gloria. Por desgracia, no ha salido nada bien. Pero lo de Fede Fernández era a la desesperada cuando Francisco, entonces entrenador del Elche, le pasó un listado a la Secretaría Técnica de lo que necesitaba. Y sobre todo lo que pedía era centrales, porque los que había, la mayoría, no le convencían. Y no pedía uno, pedía dos. Se trae a uno, última hora, con 3 meses y medio de tiempo para firmar, se trae a uno el último día, a última hora, y sin tono físico. Claro, el chico es muy bueno. Ha llegado a jugar un Mundial, Fede Fernández, el de 2014 con Argentina. Ahí no llega cualquiera. Pero a sus, creo que 33 años, pues varias lesiones le dejan, insisto, en un momento en el que no consigue agarrar el ritmo que hace falta en la Liga Española. Y ahora te encuentras pues con esto, que tienes que darle pasaporte. Bueno, vamos a ver si todavía hay tiempo para enmendar la plana, pero está claro que el Elche, la planificación deportiva, la ha hecho rematadamente mal. Y a la cabeza, evidentemente, su propietario, que para eso entiende de fútbol. O eso dicen. Bueno, pues ahora hay que firmar un defensa central mínimo con esa ficha que le deja libre. La otra podría ser un centrocampista de corte organizador o centrocampista de corte ofensivo. Pero está claro que puede haber más bajas. Porque no olvidemos que ahí, en esa lista de jugadores que se esperaba mucho de ellos y que, por unas cosas u otras, ningún entrenador, ni primero Francisco ni luego Jorge Almirón, los han utilizado, o los han utilizado poco, o su rendimiento no ha sido ni mucho menos el adecuado. Y ahí están, los dijimos hace ya 3 semanas, los nombres de Enzo Rocco, Diego González, Paul Lirola, Domingo Esquina, Alex Collado o Tete Morente. Este último lesionado ahora con una rotura fibrilar. Por cierto, que en el stage de pretemporada están los porteros Juanpe y Quirant, nieto del mítico Miguel Quirant e hijo de Luis Miguel Quirant, que también fue portero. Están los defensas Carles Marco y Manu Coca y los centrocampistas Alex Alfaro y Bane Nesevic, el serbio, que también está en esa concentración y al que Pablo Machín pues quiere también seguir de cerca. Lautaro Blanco llegó y su mensaje de bienvenida ya lo hemos escuchado, un Lautaro Blanco que estaba muy contento de aterrizar en un Elche que, a pesar de ser colista, le ilusiona. No, la verdad que muy contento, estaba esperando hace bastante poder venir y bueno, se me dio esta semana, así que muy contento y con muchas ganas de empezar a trabajar. Para él, esta oportunidad es un paso importante. Él estaba allí en Rosario Central, pues haciéndolo francamente bien. Era ya a sus 23 años un referente, incluso había sido capitán. La despedida fue pues poco menos que apoteósica, pero para él jugar en la Liga Española es un paso al frente. Sí, sí, es un paso importantísimo para mí, para mi carrera, mi primera vez en Europa y nada, trabajar y esperar que me vaya de la mejor manera, tanto a mí como al equipo. Eso sí, no esconde que su club de procedencia, Rosario Central, por el que el Elche, en este caso por el jugador, le ha pagado a Rosario Central 2,5 millones de dólares, para él es el amor de su vida. No, y bueno, dejar Central, que es el club de mi vida, fue con una mezcla de sensaciones,

Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche ha iniciado su concentración en el Oliva Nova Golf, donde se encuentra desde ayer por la mañana. La plantilla que ya ha completado sus primeros entrenamientos sobre el césped y va a aprovechar esta semana hasta el próximo sábado, ya será diciembre, 3 de diciembre, para seguir con su puesta a punto de la mano de su nuevo técnico, Pablo Machín. Recordamos, en tierras ilicitanas se han quedado los argentinos Fede Fernández y Javier Pastores, dos de los jugadores que están ya en la rampa de salida y que menos participación han tenido en la primera parte del campeonato por los constantes problemas físicos. La dirección deportiva, con Bragarnik al frente, que ahora mismo se encuentra en Qatar, espera hacer hueco en el equipo con la salida de sus dos compatriotas, que podrían no ser las únicas. Recordamos que Fede Fernández solo ha disputado un partido, el de Vallecas, que se perdió en extremis 2-1, donde dejó buena sensación pese a la derrota, que además le costó la cabeza a Francisco. Sin embargo, días después se supo que tenía una rotura muscular que le dejó fuera de combate octubre y noviembre. Una rotura muscular normalmente son 3 semanas. Bueno, pues estamos hablando de 2 meses largos. A sus 33 años, recordamos que Fede Fernández aterrizó en el Martínez Valero en el último día de mercado como ese defensor de jerarquía que necesitaba Francisco. En duda estaba su estado físico, pues a pesar de cuajar una buena etapa en el Newcastle, en los últimos meses apenas tuvo continuidad tras una importante lesión en el muslo. Y por su parte, bueno, pues Javier Pastore esta temporada ha jugado 4 minutos en el duelo de la jornada 2 ante el Almería. Recordamos que Bragarnik renovó el mediapunta este verano tras su buena y esperanzadora actuación en la última jornada de liga ante el Getafe, pero el tiempo ha demostrado que no está para competir al máximo nivel. El ex de la Roma no ha podido completar con normalidad ni la pretemporada, ni ninguno de los partidos. Siempre ha estado con problemas en el sóleo y en, vamos, que no le da el cuerpo. Como digo, son 2 fichas que van a quedar libres. El club no lo ha hecho oficial, pero no están en la pretemporada y, en ese estás de pretemporada en Oliva, y es más que probable que no sean los únicos. Ahí también hay futbolistas, como hemos mencionado antes, que no han tenido un buen rendimiento, y otros que la expectativa de su fichaje de momento no se ha cumplido. Y ahí están los casos, pues, de Paul Lirola, de Domingo Esquina, de Alex Collado y luego de otros que no, no están quizá dando el rendimiento esperado, como Enzo Rocco, que para ser un internacional va de más a mucho menos, Diego González, que no acaba tampoco de cuajar una buena temporada, o el caso de Tete Morente, que también es uno de los discutidos. Respecto a la concentración en Oliva, destacar que Pablo Machín se ha llevado a 6 canteranos, los porteros Juan Piquirán, los defensas Carles Marco y Manu Coca, y los centrocampistas Alex Alfaro y Nesevich. Marco, Alfaro y Vane ya han debutado con el primer equipo en partido oficial este curso, y además Lautaro Blanco, ya conocido, como digo, al nuevo míster y a los jugadores, es el último en incorporarse. Así que, bueno, pues vamos a ver ese mini estás de pretemporada de 6 días, desde domingo a sábado. Si da para que, bueno, pues se agarren pronto los conceptos de un Pablo Machín que está muy metido en los entrenamientos, muy activo, sabe que tiene tiempo, pero que el tiempo pasa muy rápido y que ha heredado una situación realmente muy difícil de reconducir, porque hay 8 puntos de diferencia y se trata de empezar a ganar ya partidos en primera división, que no es precisamente nada fácil. Hablamos ahora de la Federación de Peñas, que ha publicado sus actividades para celebrar el centenario del Elche. Ha presentado un dossier para impregnar de todo lo que quiere hacer, sobre todo en 2023. La agrupación de aficionados franjiverdes ha preparado acciones durante todo el año que viene, desde charlas, coloquios, y reconocimientos a los abonados más antiguos hasta exposiciones y viajes subvencionados para arropar al equipo en sus partidos. Todos los actos están organizados por la Federación y están abiertos a todos los aficionados de manera gratuita y se podrán llevar a cabo gracias a la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación de Alicante y el Elche. Habrá fanzón en el parking del Estadio Martínez Valero con hinchables, pintacaras y música en los partidos, charlas, coloquio con antiguos directivos y empleados del club, además de prensa, peñistas y aficionados, concursos escolares sobre dibujo y relatos relacionados con el Elche, gala del centenario en el Gran Teatro y cena para homenajear a todas las peñas, campaña Comercios Franjiverdes para que los negocios puedan sentirse partícipes, tour por el Martínez Valero a falta de la aprobación por parte del Elche, un evento gastronómico, homenaje a los 100 abonados más antiguos, tifos durante los partidos y una exposición 100 años en blanco y verde. Pues enhorabuena a la Federación de Peñas por preparar de esta manera concienzuda y pormenorizada un centenario que, independientemente de los resultados deportivos, tiene que servir para conmemorar que no se cumplen todos los lustros ni todas las décadas, 100 años, 100 añazos. Y precisamente en relación a esto, hablo de otra noticia relacionada, pero que, digamos, es paralela. El próximo miércoles 7 de diciembre, es decir, este miércoles no, el que viene, en mitad del puente, el 6 y el 8 sabéis que es fiesta, pues el miércoles 7 a las 9 se presenta el libro documental con la historia de las Peñas del Elche, escrito por Carlos San José, primer presidente de la Federación de Peñas del Elche, aprovechando la efeméride del centenario. El libro, cuyo prólogo está escrito por Santiago Gambín, ha contado con la aportación de peñistas de todos los tiempos, periodistas, exdirectivos del club, historiadores y organismos como la Cátedra Pedro Ibarra o la Federación de Peñas del Elche. El libro recoge la formación de las diferentes peñas a lo largo de la historia, desde la fundación del Elche hasta nuestros días, recopilando un gran número de fotografías e infografías con los momentos más destacados de las peñas. El libro tiene dos grandes bloques. Uno recoge la historia de las peñas durante el siglo XX. La segunda parte se centra en los últimos 20 años que han sido cruciales en la formación de la agrupación de peñas, inicialmente y posteriormente en su federación. El libro recoge también los momentos álgidos y delicados que han vivido las peñas ilicitanas, que representan a un gran número de aficionados y que han transitado por un gran número de vicisitudes que el libro trata de reflejar. El acto tendrá lugar en el restaurante Franja Estadio, situado en la puerta 18 del fondo norte del propio Estadio Martínez Valero, y contará, bueno, pues con la presentación, en la presentación del acto, con los expresidentes de la Federación de Peñas, así como los distintos presidentes de las diferentes peñas y aficionados y peñistas que quieran asistir. Todo esto será, como digo, la presentación de este libro de las Peñas del Elche el miércoles 7 de diciembre a las 9 de la noche en el restaurante Franja Estadio, que está en el Estadio Martínez Valero. Bueno, pues así vamos a ir poniendo ya el punto final. Toda la información deportiva la tenéis también en nuestra página web y en el deporte al filo de las 10 menos cuarto cada noche en Teleelche, en el tiempo del Telenit. Así ponemos el punto final. Antes de marcharme, recuerdo que si quieres ir a un gimnasio top y con lo que llevas puesto, sin mochila, sin nada, ya sabes que tienes en el Club Deportivo Squash el restaurante Ready to Work. No tienes que llevarte nada, ni mochila, no, todo lo que necesitas lo tienes allí, toallas, productos de higiene personal, y en tu taquilla tienes tu ropa, los deportivos, no tienes que llevarte absolutamente nada porque la ropa te la lavan allí, allí tienes las toallas. Es el vestuario Ready to Work de Club Deportivo Squash. Una caña, hay que aprovecharlo, infórmate. Un verdadero placer. Mañana más y esperemos que mejor. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Noviembre, mes de la prevención del cáncer de próstata en IMED Hospitales. A partir de los 45 años, el chequeo es la mejor herramienta en la lucha contra el cáncer de próstata. Ganemos el pulso. A través de una única consulta de alta resolución con urología, podemos descartar problemas en este órgano masculino. Chequéate. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Having a good time.